Suárez, bueno, ¿cuál es, digo, cuando se dice van por todo y empiezan por los gremios, ¿qué significará o qué significa esta intención de denunciar el convenio? Eliminar uno de los elementos para después generar la privatización de APEC. Esto es simple, ¿no? A nosotros no nos sorprende estas decisiones, ya las venimos teniendo en cuenta, esto que aparece que lo vamos a dividir a APEC, ya lo hicieron en la década del 90, pero parece que hoy día con este modelo nacional que lidera Macri, con el gobernador de la provincia que está de alguna manera acatando cada una de estas decisiones, está generando la denuncia del convenio, que no es una denuncia porque son resoluciones que vulneran algunos artículos del convenio, o sea que bajo ningún punto de vista es aceptable esto, porque nadie puede denunciar el convenio, que son entre partes, hacen una resolución y entre ellos resuelven qué es lo que van a hacer. Está todo mal, lamentablemente para los cordobeses está todo mal. Y hay que replantearse, pero nosotros vamos a llegar a la sociedad y bueno, vamos a tratar de explicar lo que deberían estar explicando los gobiernos de turno. ¿Esto se enmarca entonces en esta, digamos, avance sobre los gremios que ya viene dándose a nivel nacional? Sí, sí, hemos tenido ahí adhesión de la CGT Nacional, de CTA, de la Federación de Luis Fuerza. Creo que cometieron un error, tocaron el timbre en el lugar equivocado. El tema de personal, por el tema de las horas extra que no deben hacerse, según dicen. Y bueno, le vamos a demostrar al gobernador que no vamos a hacer horas extra, que venga a restablecer el servicio y él sabe cómo lo hace, sin gente. Claro. Los postes no se paran solos, los cables no se tiran todos, los morcetos no se ajustan solos. Es inviable lo que han hecho, inviable. ¿Y puede haber una desgracia? Sí, que eso es lo que nos preocupa. Nosotros vamos a preservar de que los compañeros no haya ningún cable cortado, nada de eso. Por más que tengamos que ir y que no nos paguen la hora extra, lo vamos a hacer lo mismo, pero el peligro lo vamos a sacar. No vamos a dejar ningún cordobés expuesto a una muerte producto de la insensibilidad que tienen los que toman estas decisiones que están totalmente equivocadas. ¿Cómo sigue esto? Con una movida hacia la empresa, rechazando las resoluciones. Y mañana, asamblea de 2 horas en todo el ámbito de la empresa, tanto en el sector de semana calendaria como en el de no calendaria. Hasta el día miércoles, si hay algún avance de parte de la empresa, nos llaman, algo, bueno, veremos qué es lo que hacen, pero ya está resuelto hasta el miércoles que viene. 2 horas de asamblea en el ámbito de todo EPEC.